Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¿Qué ves? Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Con todos los radioescuchas, estamos aquí, amigos y amigas, con el primer programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Bienvenidos todos, para quienes en este momento están en sintonía, un programa comunicacional del Ministerio para todos ustedes. También doy la bienvenida a Verónica Luna, mi compañera en la locución del programa. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos mucho por conectarse con nosotros. Quienes ahora nos escuchan, y les saludo cordialmente, les invito a seguirnos, como dijo ya mi compañera, en el dial 940 AM, Radio Casa de la Cultura, y en su página web en vivo, radiocce.com. Adicionalmente, amigos, les comento que el pronóstico del tiempo en la página web AccuWeather, que nos indica las condiciones atmosféricas que se esperan para esta tarde, noche en Quito. Bueno, ¿cómo está la temperatura? Pues Isabelita, vamos a ver, estamos a 23 grados centígrados en el 10, es la máxima que vamos a tener. Bueno, hemos sentido bastante calorcito, ¿no? Ha estado bastante caluroso. Pero en la noche ya se nos enfría y vamos a los 11 grados centígrados, a veces un poquito más parece, ¿no? Si nos a veces sí, la sensación térmica baja. Sí, bastante. Pero 11 grados centígrados es bastante poco. Sí, bueno, abrigarse. Y así que, amigos, a tomar las medidas de prevención para evitar futuros problemas de salud. ¿Qué opinas, Isabelita, con estos temas, como estamos con estos cambios de clima? ¿Qué nomás deberíamos ponernos? ¿Qué nomás deberíamos coger, tener en nuestras carteras, en nuestros bolsos, en nuestras mochilas? Bueno, durante el día, al parecer, con un clima tan agradable como 23 grados, siempre el protector solar. Recuerden que nosotros siempre estamos propensos, y más aún viviendo en la mitad del mundo, somos propensos a estar muy expuestos a rayos solares. Entonces, cuidarnos del cáncer de piel, por favor, protector solar, utilizar gorro, utilizar de vez en cuando un paraguas ahí para protegernos. Y si es que vienen las lluvias, pues ya saben, ahí también el paraguas nos ayuda muchísimo. Nos sirve bastante el paraguas para los dos climas. Siempre llevar. Quito es impredecible. ¿Qué decirles? Bueno, ahorita estamos empezando el programa. Vamos a continuar. Para dar inicio al tema que vamos a tratar de hoy, antes de eso, vamos a presentar una canción que nos pone en tono y una canción que nos pone a pensar mucho en que debemos vivir la vida mucho más bonito. Vamos con, del grupo español Jarabe de Palo, Bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida,

Bueno, la estrategia médico del barrio fue justamente pensada, como les decía, para fortalecer la atención, para acercar el servicio de salud a la población que más lo necesita, a la población que por su condición de salud no puede acceder o por su ubicación geográfica no puede acceder a los servicios, es decir, a un establecimiento de salud, sea este un centro de salud, un hospital. Justamente se pensó en una estrategia donde el médico se convierta en su médico de cabecera, ¿no? Se convierta en su médico, como dice el nombre, su médico del barrio, quien esté en el barrio, quien los visite de comunidad en comunidad, casa en cada casa, puerta a puerta, justamente resolviéndole los problemas de salud y también velando por una articulación intersectorial, ¿no?, con otras instituciones que no necesariamente sea el Ministerio de Salud, para poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Independientemente de lo que ellos necesiten, pues nosotros estamos ahí prestos a cubrir sus necesidades y poder articular, como digo, con otras instituciones para acercar los servicios que el gobierno también les puede ofrecer. Perfecto, Gaby, muy interesante. Hablamos entonces de una atención directa a la población. Exactamente. A donde estemos, ahí llegamos con el médico del barrio. Gaby, tú me hablas de la articulación intersectorial. ¿De qué se trata esto? Bueno, la articulación intersectorial la trabajamos entre todas las instituciones que hacemos el Estado. Principalmente nos articulamos con las que están dentro del sector social, es decir, Ministerio de Educación, de Inclusión Económica y Social, con el IES, con la Secretaría Plan Todo Una Vida, que justamente Médico del Barrio se empata en todo lo que es el desarrollo de las misiones de Todo Una Vida. Tenemos el desarrollo de la misión de Mis Mejores Años, Misión Ternura, Mujer, Misión Manuelas. En todas estas también se encuentra trabajando día a día Médico del Barrio en la identificación, captación, seguimiento de estos pacientes. ¿A qué nos referimos con articulación intersectorial? Es mantener siempre una coordinación con estas instituciones, como digo, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En algunos casos nosotros ya acercamos el servicio de salud, pero no es lo único que necesita el paciente para mejorar su calidad de vida. No necesita una intervención en su vivienda, necesita que le ver acceso a la educación en pacientes que son todavía en edad escolar y que por su situación de salud han tenido que alejarse de las aulas, pues nosotros hemos estado ahí coordinando para ver mecanismos en los que estos pacientes puedan reinsertarse en la escolaridad. De igual manera, todo lo que es con MIES, pacientes que acceden a los diferentes tipos de bonos que está ofreciendo el Estado, con Midubi para mejorar las condiciones de las viviendas, que puedan acceder también a los créditos para mejorar su vivienda, con los diferentes GATS también de a nivel nacional. Lo que nosotros trabajamos es un fortalecimiento de toda su comunidad, ¿no? O sea, trabajar en temas de saneamiento, agua potable, para que así la población esté realmente sana. No ganamos nada si constantemente nosotros estamos curando la enfermedad, si los agentes o los determinantes de la salud no mejoran. Entonces, el médico del barrio se encarga justamente de esta articulación. O sea, es una articulación totalmente integrada con todos los actores que nos permiten a nosotros tener mejores condiciones de vida para tener mejor salud. Exactamente. Perfecto. Trabajamos en lo que es la curación como tal de la enfermedad de los pacientes, pero también en una prevención, o sea, cómo prevenimos las enfermedades, pues con hábitos que se les da también a cada habitante, al núcleo familiar, en caso de uso de agua, lavado de manos, consumo de alimentos saludables, y también con las juntas parroquiales o los GATS para mejorar, por ejemplo, si necesitan trabajar, como te decía, en alcantarillado, en mejorar el entorno de la comunidad. Entonces, todo eso lo hacemos también con apoyo justamente de quienes hacen la comunidad, ¿no? El médico del barrio, la comunidad, la población es una ficha muy importante. O sea, sin ellos realmente la estrategia no podría funcionar. Trabajamos con ellos y para ellos. Perfecto. Cuéntanos, Gaby, ¿dónde se ha implementado la estrategia del médico del barrio? Yo hablaba de que es a nivel nacional, pero cuéntanos exactamente dónde estamos y a cuánta población hasta la fecha hemos podido nosotros abarcar y beneficiar con esta estrategia. Bueno, la estrategia empezó su implementación en agosto del 2017 con una implementación progresiva, es decir, por todo lo que mencioné anteriormente de las articulaciones y trabajos que se hace, es una completa reorganización, un restablecimiento metodológico de la manera de trabajar desde el primer nivel de atención. Entonces, hemos ido de manera paulatina. A la fecha tenemos ya implementados 220 cantones de los 221 que tenemos a nivel nacional. En este mes de enero estamos en la implementación del cantón que nos falta, que es Quito, que bueno, lo hemos dejado para el final porque es muy, muy grande el trabajo acá. Tenemos una población muy extensa y justamente eso nos ha exigido mejorar mucho más la metodología de trabajo para poder llegar al 100% de la población. Es por eso que estamos también el ministerio a finales de este mes vamos a lanzar un nuevo aplicativo, un aplicativo web que es para autoidentificación de cada paciente, es decir, desde mi casa o un familiar cercano que tenga acceso a internet o desde un web service, podemos identificar al paciente, podemos notificar al centro de salud que tengo en mi familia a un paciente vulnerable que necesita una atención domiciliaria, una visita de un médico. Entonces, todo esto ha sido pensado justamente en la alta demanda que tenemos en las zonas urbanas. Para las zonas rurales nosotros salimos con la visita puerta a puerta, pero ya se imaginarán que Guayaquil, Quito, es algo un poco difícil poder cubrir. Es complicado. Uh-huh. Así es. Qué genial poder acercarnos a la población de manera tan directa y cada vez más utilizar estas herramientas, ¿no?, que es la web. Sí, ¿no? Es bastante interesante ya que empezamos a manejarnos el tema digital a nivel poblacional. Pero yo creo que para esto también quisiéramos aclarar para todos nuestros oyentes qué es un grupo vulnerable, ¿no? Porque muchas de las veces decimos los grupos vulnerables y muchas de las veces la ciudadanía se queja que no a todos se les da atención. ¿Por qué debemos nosotros entender cuál es el grupo vulnerable y cuál es la diferencia entre un grupo vulnerable y una población, digamos, que normal, si es que vale el término, ¿no? Bueno, ahí nosotros lo que hemos establecido podemos decirlo así como para que un poco nos entiendan las personas que nos están escuchando. Tenemos población que está sana, tenemos población que encaja dentro de nuestros grupos prioritarios que los norma la Constitución, cuál es la población prioritaria, y nosotros para médico del barrio desde el Ministerio de Salud hemos normado los grupos vulnerables, tomando en cuenta vulnerables aquellos pacientes que ya obviamente ya tienen alguna afección a su salud, pero que en algún momento puede estar descompensado. Hablemos así, por ejemplo, tenemos 7 grupos vulnerables. Tenemos niños, principalmente niños con malnutrición. Entonces hablemos aquí de desnutrición, obesidad, todos aquellos niños que están en estos problemas de salud. El grupo prioritario, como todos ya sabemos, es un niño menor de 5 años. Siempre va a ser un grupo prioritario para el ministerio. Y el grupo vulnerable son aquellos menores de 5 años que tienen problemas de nutrición. Tenemos las mujeres gestantes, son grupos prioritarios, pero el grupo vulnerable es una mujer gestante de alto riesgo. Si una mujer de más de 37 años que esté embarazada, que haya tenido complicaciones anteriormente, que sufra de algún tema de diabetes, no sé, cosas así que van a representar un riesgo en el momento de su embarazo. Tenemos las personas con discapacidad, que son ya un grupo prioritario, y las personas con discapacidad que tengan, aparte de la discapacidad, otra afección a su salud, por ejemplo, puede ser una persona con discapacidad que tenga también una enfermedad crónica, o una persona con discapacidad que ya esté en cama y que no lo podamos movilizar, que ya necesite algún tema de cuidados paliativos. Ella también es un grupo vulnerable. Para nosotros también está dentro de grupos vulnerables los enfermos crónicos, que estén descompensados. Un enfermo crónico que esté compensado normalmente acude al establecimiento de salud por su medicación, pero un enfermo crónico descompensado necesita mayor atención, justamente para evitar su descompensación. También tenemos los intentos autolíticos, personas que recaen en intentos autolíticos, que es suicidios. Entonces, las personas con problemas de salud mental están en el grupo prioritario, pero vulnerables a aquellos que intentan contra su vida. Ahí también tenemos lo que es víctimas de violencia. También es considerado un grupo Un grupo vulnerable, justamente por todos las alertas que tenemos, ¿no? Más hay más violencia en el hogar, más violencia contra la mujer, entonces ha sido sí por eso considerado un grupo vulnerable para fortalecer el tema del reporte también de estos casos y que se pueda actuar de manera inmediata. Uh-huh. Y claro, somos también tercera edad, ¿no? Tercera edad también tenemos dentro de los grupos vulnerables. Una persona de tercera edad que esté compensado es un grupo prioritario. Pero si tiene, aparte de eso, de su edad, alguna descompensación, que sea crónico, que sea una persona con discapacidad, ellos ya son vulnerables. Teníamos también hablado del trabajo intersectorial, pero también quisiéramos que nos aclare un poquito más cómo funciona la estrategia médica del barrio. ¿Qué sucede cuando un paciente ya no necesita solo una atención domiciliaria? Es decir, necesita una atención hospitalaria. ¿Cómo se hace esa coordinación? ¿Cómo actúa ahí el médico del barrio? Claro, bueno, el médico del barrio nace en el primer nivel de atención, que es la puerta de entrada, ¿no?, hacia el sistema de salud. Es decir, los centros de salud. Los centros de salud, en lo más rural también los puestos de salud, donde se encuentran también el personal médico. Pero está articulado en todos sus niveles, ¿no?, llegando incluso al tercer nivel, donde tenemos ya hospitales especializados. Como el Eugenio Espejo. Exactamente. Y que es de especialidades, también nos ayuda a resolver muchos de los problemas, justamente de la población vulnerable, que en algunos casos, cuando nosotros ya la hemos identificado, ya necesita una referencia a este nivel, justamente por la capacidad resolutiva que tiene. Entonces, nosotros hemos articulado entre todos los niveles, todos están en conocimiento de cómo funciona la estrategia, ¿no?, de que primero se identifica al paciente. Este paciente es atendido con un médico familiar, un médico general integral, que es el especialista del primer nivel. Entonces, la estrategia tiene este plus, por decirlo así, dentro de lo que es el primer nivel de atención, para mejorar su capacidad de resolutiva, se incluyeron a los especialistas como médicos familiares y quienes son los que están frente a los pacientes vulnerables. O sea, todo paciente vulnerable debe pasar por un médico familiar. Un médico familiar, va a poder diagnosticar todo lo que necesita el paciente, todo lo que requiere, si necesita exámenes complementarios a los que ya pueda tener, o necesita una referencia de urgencia o de emergencia a otro nivel operativo, pues entonces ellos lo pueden hacer, están en toda la capacidad. Y el nivel hospitalario tiene igual todo el conocimiento de que si llega un paciente médico del barrio, es de atención inmediata. Eso, o sea, asumo que no va a ingresar como con el primer nivel, se espera un tiempo para el segundo nivel y así, ¿no? No, justamente todos los pacientes tienen un flujo que seguir para pasar de cada uno de los niveles, ¿no? Para pasar del primero al segundo, del segundo al tercer nivel, dependiendo de su complejidad. Pero los pacientes médicos del barrio es como que tenemos ese plus, digámoslo así, para poder transferirlo, poder referirlo con menos tiempo. Entonces, un paciente, dependiendo de su de su situación de salud, pues puede ser asignado a un segundo nivel o puede ser referido a un segundo nivel en menos de 2-3 días, dependiendo de lo que necesite. Ellos saben que nosotros hemos fomentado, bueno, en las hojas en las que se refiere a los pacientes, todo, un logotipo que dice paciente médico del barrio, paciente vulnerable. Entonces, todos esos sellos van colocados en las hojas para ya alertar al segundo nivel o al tercer nivel de que este paciente es prioritario, claro, es prioridad, claro, para el ministerio. Ay, no, obviamente es bastante comprensible el hecho, pues si el médico del barrio atiende lo que es prioridad, lo que es vulnerabilidad, obviamente la articulación es mucho más rápida, mucho más efectiva. Y bueno, pues para continuar con el tema, quiero hacerles una pequeña mención. Les recordamos que el Ministerio de Salud Pública realiza tus trámites administrativos, si no conocían, en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, ubicada en la avenida Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, sector Quitumbe, al sur de Quito. Y continuamos, pues, de bastante interesante esta estrategia. Muchas de las veces se escucha, pero no se comprende bien, ¿no? O sea, hay veces en que nos dicen, yo quisiera que el médico del barrio me venga y me atienda aquí en mi casita, ya no estar haciendo las filas en el centro de salud, esperar meses y meses para la atención. Pero bueno, sabemos que la gente que realmente es la que más necesita, la que va a tener este tema, ¿no?, esta estrategia en su casa. Y también es un tema de organizarnos, ¿no? Es decir, la estrategia médico del barrio, lo que también un poco nos enseña es, primero es la puerta de entrada, como tú hablabas, Gaby. ¿Qué es la puerta de entrada? Es entrar al primer nivel de la atención en salud. Es decir, si a mí me duele la barriga, no voy a un hospital de especialidad, sino que empiezo desde abajo, ¿no es cierto?, con mi médico general, mi médico de familia, que sabrá, como tú dices, referirnos. Eso es muy importante que la población conozca. Así deberíamos trabajar en cualquier sistema de salud. El médico del barrio, entonces, es un plus que nosotros como gobierno estamos implementando y que se ha venido implementando desde hace muchos años con varias estrategias. Ahorita estamos con la estrategia médico del barrio, que es bastante completa, de lo que tú nos comentabas, y que incluyan a un especialista como el médico de familia, me parece espectacular. Tienen una capacidad de diagnóstico también muy interesante como especialistas. Y antes de continuar, Lisa, te corto, justamente hablando del tema de saber cómo vamos a ingresar al centro de salud, les recuerdo, amigos oyentes, que siempre para agendar al Ministerio de Salud Pública, si usted desea una atención médica, pues puede usted llamar al 171, opción 1. Y usted ahí va a tener un servicio gratuito donde le van a orientar para ver qué puede hacer para cierta clase de atención médica que solicite. Así es. Gaby, ¿cuánta gente está trabajando con esta estrategia a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional tenemos alrededor de 5.000 personas, es dentro de lo que es el personal operativo, ¿no? Entre médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, técnicos de atención primaria, que realmente sí son una ventaja que tenemos, que ellos son los que conocen nuestra población y quienes ayudan realmente al médico a llegar a las personas que más lo necesitan. Entonces, sí, alrededor de unos 5.000 personas. Sí. Incluyéndoles ahí a todos los que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, planta central, que consolidan la información. Ah, bueno. Porque es súper importante tener un norte, ¿no? Y ese norte. Sí, estamos realmente. Bueno, la estrategia nació, no es hace mucho, son 2 años, pero este año principalmente queremos trabajar justamente en estabilizarla, en dejar bases, en institucionalizarla también, para que no sea algo más que hizo el ministerio y que a lo largo del tiempo se va a ir perdiendo. Entonces, creemos y le apuntamos bastante a que con esta estrategia vamos a poder solventar muchos problemas que tenemos, justamente como tú decías, dentro de también la organización que debe tener el sistema de salud, de que sea parte también educar y concientizar a la población de por dónde es el flujo correcto, ¿no? Justamente para nosotros una atención ya en un nivel hospitalario es mucho más elevada que en el primer nivel. Entonces lo que queremos es, en verdad, llegar a resolver el 80% de todo lo que requiere la población en el primer nivel, justamente acercando los servicios y para que lo digamos, lo justo y necesario y llegue a lo que es el segundo y tercer nivel. Exacto. Sí, cuando hablábamos en algún momento de los determinantes o, digamos, de los riesgos, ¿no es cierto?, que tenemos como población y que por eso la estrategia lo que quiere es un manejo integral de la enfermedad, por un lado, ¿no es cierto?, que es la que uno atiende directamente, pero también es promocionar buenos hábitos de vida. ¿Cómo cambiamos esos determinantes de la salud y cómo está enfocado el trabajo de la estrategia médico del barrio, Gaby? ¿Y qué es un determinante de la salud? Empecemos por ahí. Bueno, los determinantes de la salud son todos estos agentes externos que están vinculados a modificar de alguna manera la salud de la población. Yo te mencionaba justamente lo que es el alcantarillado y el agua potable. Entonces nosotros en el primer nivel podemos ver bastantes, estamos siempre más en la población rural, estamos atendiendo constantemente todo lo que son problemas de parásitos, diarreas y todas esas cosas que eso expande cada día para un médico en el sector rural. Pero no lo vamos a resolver solo con curarle cada semana, cada 15, cada mes que venga con la misma afección, sino que más bien es el trabajo de ya con la comunidad, de crear estos hábitos, ¿no? Por ejemplo, como te decía, el lavado de manos, que es súper fuerte también la campaña que se trabaja ahí en la población. El manejo del agua. El manejo del agua, los alimentos saludables, justamente para el tema de nutrición, trabajar en esto de las de se da como es capacitaciones a la población, a las madres, de qué deberían enviar en las loncheras, a las escuelas, qué deberían comer los chicos, ajá. Entonces trabajamos en muchas cosas, ¿no? Por mencionarte algunas, porque de ahí todos los programas también que viene desarrollando el ministerio. Justamente en lo que es prevención, promoción, todo lo que es, como te digo, nutrición, embarazo adolescente. Tenemos bastante acogida en establecimientos educativos para dar charlas a todo lo que es planificación familiar, justamente para prevenir el embarazo adolescente. Y también es bastante bueno, como se recalca, el tema de educar a la población, ¿no? Por ejemplo, este tema del semáforo nutricional, para mí realmente es una estrategia sumamente buena, porque ahora tus propios hijos ya te dicen, no, esto no puedo comer, esto sí puedo comer, esto nos va a ayudar, y eso es algo bastante bueno. Adicional también, como decían, los lunch o las colaciones saludables, antes no había un control de estos en centros educativos, pero ahora ya incluso hay ciertas escuelas que te mandan un horario, un cronograma, día tras día, qué les puedes mandar a los niños. Y ya, o sea, para mí sí es un avance bastante, bastante bueno. Es un poco educarnos a alimentarnos mejor, a ir cubriendo esos determinantes de la salud, ¿no? Es decir, cambiándolos, sí, para el bien. Exactamente, como decía, el papel principal aquí es de la comunidad, entonces siempre trabajando con ellos, hemos trabajado con todo lo que son los comités locales de salud, hemos activado algunos comités que por A o B circunstancias han dejado de trabajar. Entonces, claro, llega médico del barrio y es lo primero que debe hacer, ¿no? Activar el comité, porque es en base a eso que se trabaja. El comité lo que nos ayuda es, por ejemplo, digamos, en las comunidades de difícil acceso, que le toma al médico llegar, qué sé yo, 2-3 días de caminata o para entrar a esa comunidad es súper, súper difícil, qué sé yo, en lanchas, en avionetas. Uh-huh. Entonces, se trabaja fuertemente justamente con la comunidad para que ellos también le den las alertas, ¿no? Tal vez si tengo una mujer embarazada. Entonces, el médico le hace los controles, pero si surge algún inconveniente, algo de emergencia, algo, es justamente la comunidad quien puede alertar al médico, ¿no? Y el médico también, hay veces que mujeres embarazadas de alto riesgo pues no van a un control. Y ahí claro, ¿no? Esta estrategia generamos eso. No uh-huh. Estamos diciendo que solamente es como que parte del Ministerio de Salud implementa, sino que es una articulación realmente con la comunidad. Y es bueno que se trabaje directamente la población, que se tome a cargo realmente de la salud de ellos mismos. incluso porque ahí influyen factores culturales, ¿no? Que determinan justamente el acceso a estos programas, al sistema mismo de salud, especialmente en poblaciones rurales, en poblaciones indígenas, que están más alejadas y que tienen también su cosmovisión de salud, que hay que respetarla, conocerla, entenderla y desde ahí ir articulando, ¿no? Pero es interesantísimo, Gaby, y una consulta. Ustedes, me imagino, con esta estrategia quieren atacar ciertos temas de salud muy prioritarios, muy puntuales. ¿Cuáles son las metas de la estrategia médica del barrio? Es decir, ¿cuáles son los determinantes actuales de la salud, de riesgo, obviamente, que queremos reducir o que queremos atacar con esta estrategia? O sea, bueno, ahí realmente las metas como estrategia, como había mencionado en un inicio, es mejorar la calidad de vida de la población de una manera articulada, intersectorial y poniendo todo el contingente del ministerio. Y sobre todo, ¿qué es lo que queremos atacar? Principalmente está vinculado a los grupos también que estamos trabajando dentro de las misiones de toda una vida, ¿no? O sea, darles prioridad, por ejemplo, a las mujeres gestantes y a los niños que están dentro de la misión Ternura. Justamente reducir lo que es la muerte materna con una identificación y una captación pronta de una mujer embarazada, hacerle el seguimiento para que tenga todos sus controles, igual activarnos al 100% con todo lo que es la atención al adulto mayor. Nosotros hemos verificado que realmente hay adultos mayores en total estado de abandono. Y nosotros sí llegamos con todo lo que es, como les decía, con todo el contingente de salud, pero la notificación y el trabajo con las otras instituciones para que podamos hacer algo por esta población súper vulnerable, pues creo que también es un fuerte trabajo y es una meta para nosotros poder llegar, no sé si es al 100%, mejor de los casos, pero tratar de llegar a toda la población de adultos mayores. Nosotros también estamos trabajando en todo el tema de, como te decía, de niños con problemas de nutrición, justamente atacando el tema de bajar el porcentaje de nutrición que tenemos, que es altísimo, pero trabajando todo el tiempo en eso y evitando que caigan más niños en desnutrición. Claro, y ahí hay un trabajo muy bonito que se está haciendo, se ha venido haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y que creo que hay que fortalecerlo todos los actores que competen, el recuperar la alimentación saludable, propia, ancestral, incluso, exacto. Nosotros somos un país andino que tenemos alimentos que ahora se les está llamando los superfoods o los mega comidas, ¿no? Los mega alimentos, el superalimento. La quinoa, el arroz, el maíz, el germen de trigo. Así es. Deberíamos tener una población realmente sana. Cero desnutrición. Una población sana. Sí. Pero creo que los hábitos son los que nos... Sí, justamente ahí, otra, en lo que tú me preguntabas hace un momento de los determinantes, pues también es crear conciencia, ¿no? O sea, uh-huh. Que la salud no solo la hace el Ministerio de Salud. La salud lo hacemos todos, la salud le hace la población en general, la hace los gobiernos que están a cargo también de parte de la salud de la población. Entonces, también crear conciencia, ¿no?, de esto y poder trabajar todos en beneficio. De verdad, tomar conciencia desde la casa, ¿no? Yo sí también hago mea culpa porque a veces nos dejamos bombardear de las cosas o de las comidas rápidas por el hecho del tiempo o de que es lo que más les gusta. O que es más barato también. O más económico también. O es mucho más rápido preparar. Sí, o sea, a veces nosotros no tenemos buenos hábitos y desde ahí nace. Entonces, claro, como dice la doctora, en verdad, empezar a hacer o tomar nuevamente estos hábitos de nuestras abuelitas, de nuestros abuelitos, y empezar a comer más sano. Y así evitaríamos, creo que el índice poblacional con patologías disminuiríamos. Inclusive la obesidad. Sobre todo. Que también es un índice que está en aumento a nivel mundial, ¿no? Ajá. Ecuador no es. Sí, por eso también habíamos ampliado, o sea, no trabajar solo en los niños que tienen desnutrición, sino obesidad. Malnutrición. Malnutrición Ajá. También comprende lo que es obesidad, entonces justamente para atacar y no permitir que nuestros índices de niños obesos o de población obesa crezcan como está creciendo en otros países. Uh-huh. ¿Cómo estamos ahorita el índice de sobrepeso? ¿Hemos crecido? Tengo idea de que sí, pero no tengo el dato exacto. Sí, aquí yo tengo un dato que, bueno, sí hemos crecido un poquito y que entiendo yo que la meta de médico del barrio, de lo que me comentaban, se quiere reducir en un 5.8%, algo así me comentaban, de prevalencia. Eso quiere decir que, claro, sí tenemos una población que está, como tú dices, mal nutrida, ¿no? Uh-huh. Y ahí el trabajo fuerte del médico del barrio en el tema de promoción de permanente, ¿no?, de educación en exacto. salud. Está bueno, todos los indicadores como en sí es un trabajo de todo el ministerio, de todos los niveles. Primero decía, justamente la parte, la base está en médico del barrio, con lo que es, médico del barrio se encarga de todo el primer nivel de atención. Entonces el primer nivel de atención está representado ahorita por lo que es médico del barrio, pero a la final son todas las acciones que se hacen, ¿no?, desde el primer nivel de atención para poder mejorar esto. Y algo también muy interesante es cómo con el médico del barrio también se accede al tema de salud mental. Sí. Algo que, un tema que lo vivimos a diario, que sí. siguen creciendo, como tú decías, también ya se está considerando atender a esas personas que han intentado atentar contra su vida, y es un tema tabú todavía, no se lo habla, no se lo está tratando, creo yo, con la importancia, a pesar de que hemos venido desde hace un par de años atrás de como Ministerio de Salud Pública, como gobierno, ya irlo tratando de atacar, ¿no?, de ponerlo en opinión pública y decir, esto está sucediendo, somos todos vulnerables a tener un colapso nervioso, un colapso emocional, depresivo, o una enfermedad mental que es totalmente, digamos, normal, en el sentido de que se lo vive y hay que atenderla, ¿no? Es muy interesante. Bueno, aquí le recordamos que el Ministerio de Salud Pública entonces trabaja en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, todo esto con el fin de fortalecer la atención primaria en salud, lo que hemos venido nosotros trabajando y comentando durante todo este programa. Queremos agradecer, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gaby, bienvenida a este programa. Una vez más, nosotros estamos aquí para atender todas las inquietudes que ustedes tienen. Y pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Verónica por todo lo que ustedes queremos agradecer mucho a la doctora Gaby, magisterio Gaby, ya les dije doctora, pero este trabajo de médico del barrio realmente es muy importante, o sea, sí queremos resaltar, porque lamentablemente a veces tenemos otra percepción del médico del barrio, y sí, o sea, es el médico de cabecera, pero es más a las áreas vulnerables, porque tenemos mucha población que puede acercarse directamente a los centros de salud, pueden acercarse a los hospitales, pero obviamente sabiendo cuáles son sus estamentos, cuáles son, cómo tienen que llegar. Así, es justamente lo que hablábamos también en el tema de influenza, Isabelita. A veces tenemos un catarro fuerte, ¿ya? Entonces todos queremos ir al hospital. Y a veces colapsamos y retrasamos un poco la atención, incluso para nosotros mismos, ¿no?, personas que están muy vulnerables o personas que están con una alta emergencia y que no se las puede atender de manera inmediata, porque tenemos este cúmulo de personas que pueden atenderse en un centro de salud. Entonces eso sí, tener muy claro, por eso siempre recomendamos llamar al 171 para que puedan de ahí dirigirse a todo el resto de la red pública de salud. La red pública de salud está siempre para la atención de todos los ciudadanos, pero como decíamos, debemos tener orden. Pero antes de irnos y antes de despedirle a la doctora, queremos dar una cancioncita. Bueno, queremos poner una canción un poquito más amena con la Sonora Santanera, Dos Gardenias con Diego El Cigala. Por favor, les pedimos, vamos a una canción. Dos gardenias para ti, con ellas que no nací, te quiero, te adoro, ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Ay, y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor. Ay, de otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrás todo el calor de un beso, de esos besos que te di y jamás encontrarás en el calor de otro querer. Y a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, yo a ti te quiero. Pero si una tarde te, las gardenias de mi amor se mueren, es porque está adivinado que mi amor se ha terminado. Porque existe otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Te dirán, yo a ti te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado. Porque existe otro Estamos de regreso entonces ya para nuestra final, nuestra parte final del programa. Pero queríamos hacerle una última consulta que nos dejó así con ganas de saber más, Gaby. Por favor, cuéntanos rapidito, ¿cómo es el tema ese de la aplicación web? Nos dejaste con todas las ganas de saber cómo se va a implementar en las zonas urbanas, es decir, como ciudades como Quito y Guayaquil. Rapidito. Bueno, sí, es un aplicativo que lo van a poder encontrar en el internet, en la página del ministerio o buscando en Google. Son algunas preguntas básicas que les hacemos a la población para que se identifiquen bajo su estado de salud. Si es que está dentro de un grupo vulnerable, pues este automáticamente le va a generar una alerta al centro de salud más cercano y al médico de cabecera para que le vaya y le haga una visita en el domicilio. ¿Desde cuándo va a ser esta implementación? Esto lo estamos trabajando justamente ya en estas semanas, puliéndolo ya para dejarlo todo listo y poderlo lanzar a finales de este mes. Esperamos ya tenerlo en el territorio ya para que puedan hacer uso y puedan identificarse la población. Obviamente, si es que el paciente no cumple los parámetros y es un paciente prioritario, no significa que no le vayamos a dar una atención. Le va a llegar igual una alerta al centro de salud y él le vamos a notificar cuál es su centro de salud más cercano al que puede acercarse, al que puede llamar para agendar su cita. Y los médicos obviamente estarán en seguimiento y constante verificación de estos pacientes. esta herramienta también nos va a ayudar mucho al 171, incluso a la concepción de pacientes que tenemos todavía. Por exactamente. Así es. Y otra cosa importante antes de salir, de despedirnos, es que la población tiene que saber que el médico del barrio está totalmente identificado como tal. No se dejen confundir, el médico del barrio es una estrategia oficial del gobierno nacional, por lo tanto pedimos también a la población ser muy conscientes, muy responsables también, y obviamente las brigadas del médico del barrio estarán visitándolos en sus casas para atenderles de mejor manera. Berito. Bueno, sí, la recomendación de siempre al 171 cuando ustedes necesiten alguna consulta médica o atención médica. De igual manera, pues no olviden nuestras redes sociales del Ministerio de Salud. Es Facebook, en el Facebook estamos como Ministerio de Salud de Ecuador. En el Twitter estamos como salud-et. De igual manera, nuestra página web www.salud.gov.es para cualquier consulta que ustedes tengan del Ministerio de Salud. Y aquí estamos en nuestra radio Casa de la Cultura, en el sitio web radiocce.com. Como siempre, nosotros aquí atentos a cualquier consulta que ustedes lo tengan, vamos a estar igual habilitando nuestras redes sociales constantemente para que ustedes nos puedan ahí consultar cuando quieran proponernos temas. Nosotros estamos prestos para hacer el programa para ustedes. Y entonces, hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, estaremos aquí visitándonos entre ustedes y nosotros para conocer más sobre temas de salud. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias también gracias a Adrián Torres en el control técnico de la Radio La Casa de la Cultura. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Bueno, este programa, hija. Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable. Solo entre luchar siempre por algo mejor. Priva, dale la cara al sistema opresor. Vas a luchar siempre por algo mejor. Mira, mami, pico al fuego, yo voy. Ya no estoy más triste. Positivo el pensamiento que me tiene vivo. Pero con buena vibra es que yo existo. Ser el mejor, el que tiene el don de hacer y deshacer cualquier solución. Química, física, cuántica que me pone a pensar. Pero con buena vibra que te lleva a volar. A destacar tu ideal que va a explotar. Levántate, vamos, levántate del suelo, libérate. Vamos, libérate del peso y llévate todo lo bueno. Que eso vale oro, poder, eso es un tesoro. Levántate, vamos, levántate del suelo, libérate. Vamos, libérate del peso y llévate todo lo bueno. Que eso vale oro, poder, eso es un tesoro. Trampa atrás, bucla, dime que, ¿cómo le llamas al mal y quien ponga lo normal? Y que castigo te tendrán los estados de Jimán, tradificando al man por cada clase social. Yo reclamo lo progresivo, no solo amenaza, no es aviso y dame seguro social y garantías para hablar con el vestir tranquilo. Déjale dormir, no robar, no coimar, no prohibir, morir, morir, morir, morir. Pum, a la calle lo que dice por allá, ricky tan, se comienza a colocar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa y coge lo que viene, pues de mi danza. Y te va a tumbar, se lo va a llevar, criticaba el mal, tema muy internal. Llego en la normal, yo no estoy jugando. Y pum, pa' la calle, lo que dice por allá. Riggy tam, se comienza a trotar. Y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa. Y coge lo que viene, pues de mi danza. Se lo va a llevar y te va a tumbar. Y no, oh, oh, na, na, na, na, na, na. Coco, al Rus, está en la casa. Clasificación del cerebro en esta práctica, práctica. Diga tus sentidos más que un libro, bro.